vivo al Consejo Deliberante. Nos vino a visitar, es una amiga del programa. Hablamos de la concejal del oficialismo de Juntos por Entre Ríos, Celeste Fuscao, que ya está con nosotros. Saludamos a Karen, que nos está filmando ahí. Gracias, Karen. ¿Cómo estás, Celeste? Un gustazo tenerte hola, en el programa. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para bien. Vos, a Pablito y a todos los que nos están escuchando. Perfecto. Bueno, intensa labor legislativa. Y intensa. Está bueno que esto sea, ¿no? Intensa, divertida, está bueno, divertida, nos gusta. Bien ahí, bien sí, ahí. Sí, sí, sí. Porque viste que cuando vos empezás a hablar de los consejos deliberantes, el Consejo Deliberante Concordia en comparación con otro es muy activo. Sesiona toda la semana, mucho tarea de comisión, ¿esto es así o no? Sí, sí, es así, literalmente. Nosotros mismos, por ahí nos llama la atención que hay otros lugares que no sesionan todas las semanas. Y nosotros estamos todas las semanas en reuniones de consejo en comisión, después en labor parlamentaria antes de cada sesión. Si hay que hacer algún tipo de reunión por algún tema específico, también lo hacemos. Sí, estamos muy activos, por suerte. Y mucha coordinación con el Ejecutivo, ¿no? También, eso está bueno, con sea el mismo intendente, pero también con funcionarios y todo eso. Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos en permanente contacto con los funcionarios y también, en este caso, nosotros tenemos como nexo con el Ejecutivo, más allá de que podemos hablar cuando se tenga que dar la situación con Francisco, con el intendente. También lo tenemos a Luciano Del Olio, que es el secretario de Gobierno, que él está en contacto con nosotros permanentemente. ¿Se politiza más de la cuenta este tramo del Poder Legislativo, teniendo en cuenta que también estamos entrando en un escenario electoral? ¿Se ve un cambio ahí? Porque viste que a veces se nota, a veces no tanto. Yo he visto que sí, pero te lo pregunto a vos. Sí, sí, por supuesto. Estamos en un año importante y sí, sí, se politiza y se debate, pero está bueno eso porque enriquece también a la tarea legislativa. Celeste, ¿cómo estás valorando la gestión teniendo en cuenta que hay un complejo escenario económico, te diría recesión económica, pero da la sensación de que prolijo lo que es la gestión municipal? ¿Cómo la estás viendo vos, teniendo en cuenta que manejan la información, han dado beneficio impositivo para sectores, cuando el escenario es complejo? Sí, mira, nosotros estamos justamente buscando poder enfocarnos en ayudar justamente con nuestra tarea legislativa, desde las ordenanzas y las normas, a estos sectores que hoy los están necesitando. Yo siempre digo que el municipio hoy está ordenado. Más allá de las cosas y de las falencias que podemos tener y de los bajos recursos que hoy podemos tener. Estamos haciendo, creo yo, a mi entender, las cosas bien, vamos por un buen camino y estamos ordenados, y eso hace que podamos trabajar con los pocos recursos que tenemos de forma correcta o de la forma más correcta posible. Obviamente que sí, el escenario nacional no es el mejor, y eso no, a nosotros, por supuesto, que nos llega, pero yo creo que la gestión está en marcha, está bien, vamos por más, siempre vamos por más, con palabras del intendente, siempre hay que ir por más, siempre cerca del vecino, y yo creo que estamos bien, estamos por un buen camino, y mucho mejor que meses anteriores. En eso que te planteo, ordenado, porque viste que cuando los recursos se achican, tenés que ser muy ordenado a la hora de orientar. ¿En eso da la sensación de que se está bien o no? Sí, por supuesto. Nosotros, por pedido del intendente y de la viceintendente, siempre cuidamos los recursos desde el más mínimo, desde la lapicera, desde el más mínimo al máximo. Porque nosotros estamos simplemente manejando los recursos de los ciudadanos de Concordia. No son nuestros recursos. Estamos y tenemos el deber de cuidar los recursos de los ciudadanos de Concordia que confiaron en nosotros en la última elección. Entonces lo hacemos con total responsabilidad. Se generó una polémica en torno a un medio nacional que no se sabe de dónde vino. Algunos dicen que sí, que tenía que ver con lo que gastaba el Consejo Deliberante de Concordia. Acá han venido, bueno, estuvo Eliana Lagrañe, varios que vinieron a demostrar que se habían achicado, que hay un laburo importante de Magdalena Reta Urquiza. ¿Qué opinión tenés sobre lo que pasó ahí? Bueno, me parece que lo que pasó es más de lo mismo que pasa a nivel nacional. Los medios nacionales por ahí se meten en este caso en las ciudades como Concordia sin saber mucho, con intención desde acá y posiblemente haya habido una mala intención de alguien, pero la realidad es que nosotros los demostramos en los números. Yo hoy, por ejemplo, tengo una sola colaboradora, una persona que me ayuda en la oficina y que está conmigo y... Sí, porque mostraron la lista, yo creo que vi la tuya, decía tengo, dos o tres asesores, claramente, tengo, nada más. En este momento tengo una persona que está conmigo y otra persona que trabaja conmigo también, pero está en el territorio a donde yo lo mando a decir, bueno, mira, hoy tenés que a gusto ir a tal lado, hablar con tal persona. Y después somos tres en la oficina. Y la mayoría de los concejales oficialistas no tienen más de tres personas. Perdón, no la mayoría. Ninguno de los concejales oficialistas tiene más de tres personas colaborando con ellos. No así otros concejales, pero se ha achicado un montón. Muchísimo se ha achicado y creo que Magdalena lo ha hecho muy bien. Y después hay una... Hablando puntualmente del consejo, hay como una celeridad de los casos, ¿no? Es como que va rápido a lo que... Posiblemente uno veía antes tipo expediente, tipo asuntos que van entrando y saliendo rápido. Eso es como una instancia importante para la comunidad, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Cuando ingresa un expediente al consejo es algún pedido, posiblemente un pedido de un vecino o de alguna entidad o algo en particular, y lo que nosotros tenemos que hacer es resolverle a ese vecino lo más rápido posible para, positivamente o negativamente, pero darle una respuesta a lo más rápido posible a esta persona, y es lo que tratamos de hacer, es lo que trata de hacer Magdalena Reta Urquiza. Celeste, ¿cómo, con qué? Yo te conozco y sé que andás por todos lados y te encontrás con la gente ya. Me acuerdo aquella tipo audiencia que hiciste por el tema del transporte, que está bueno esto porque es no alejarse del vecino. Te pregunto, ¿con qué demanda ves que te estás encontrando? Nosotros acá hicimos una lectura y tiene que ver con la seguridad como encabezando el tema. Quiero preguntarte si coincidís con eso y qué otras demandas aparecen. Sí, claramente, yo particularmente estoy... mucho del lado del vecino, mucho en el barrio, mucho en el territorio. Me gusta, quizás me gusta más que la tarea legislativa, porque aparte uno como concejal, para llevar alguna solución a un vecino, a un barrio, a un sector, lo que tiene que hacer es conocerlo de primera mano. Entonces, si vos no estás en el territorio, no puedes conocer qué es lo que está necesitando el vecino en el momento. Entonces, yo lo que estoy viendo, lo de la seguridad sí es así, y siempre digo lo mismo, la seguridad no es una competencia de la provincia, pero sí la ciudad o el intendente o esta gestión tiene que, valga la redundancia, gestionar ante quienes correspondan los medios necesarios. Por suerte nosotros tenemos una excelente relación, esta gestión tiene una excelente relación con Rosatelli, y se está trabajando muy bien. Ya las estadísticas dan de que ha mejorado un montón. El otro día estuvo Rosatelli. El intendente acá lo dice siempre, tienen una excelente relación, están trabajando muy bien, están poniendo todos los recursos disponibles. Yo tuve una reunión en La Bianca hace un tiempo, también de seguridad, y él le explicaba a los vecinos que todos los recursos que él tiene lo está poniendo a disposición, en este caso del sector de La Bianca. Celeste, y puntualmente, ¿no?, del trabajo del jefe de policía, hay un buen vínculo con el gobierno provincial, que no deja de ser menor, Roncaglia, obviamente, con la experiencia que tiene, pero más allá de seguridad, con todas las áreas hay un buen vínculo hoy, o por lo menos en los canales de comunicación entre el municipio y el gobierno provincial. No, sí, por supuesto. Desde el principio de la gestión siempre hubo un buen vínculo con el señor gobernador, también con Manuel Troncoso. Manuel es concordiense. Sí, aparte también, hombre fuerte del gobierno, decirlo. Es una relación que tenemos constante y muy... muy fuerte. La reactivación de dos obras importantes también, cuando hablábamos de la crisis, recordemos rápidamente que el gobierno nacional paró a cero la obra pública y el gobernador anunció la terminación de la obra del barrio Nebel, de la Costanera, y el acceso a la ciudad de Concordia. Datos importantes hoy para la gestión. Sí, por supuesto. claramente lo que yo te contaba de las cuentas ordenadas en Concordia también está sucediendo en provincia. Las cuentas ordenadas en provincia hacen que se pueda tener estos recursos para poder hacer estas obras que para nosotros y para todos los concordienses son muy importantes, y ojalá podamos tener a futuro muchas más obras de este tipo. Pero esta buena, porque estaban como paradas, iniciada pero parada, y hoy anunciando que va a ser... Sí, importante. Celeste, ¿cómo estás viendo el área de turismo? Te pregunto por esto porque se habla de una industria que genera mucho, pero también en este escenario que hay que hablar en este contexto, pero hay un buen laburo ahí, ¿o no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, Laureano está haciendo un excelente trabajo con turismo. Yo creo, tengo, bueno, casi 39 años, vamos a decirlo, no importa. No importa, no importa. Pareces menos. Sí, claramente, claramente. Gracias, Pablo. Creo que nunca se vio una política en turismo en Concordia como la que está llevando a cabo Laureano en esta gestión con todas las personas que lo acompañan. Por supuesto, obviamente, volvemos. El panorama nacional hace que por ahí no sean los resultados que nosotros queremos. Igualmente creemos que hemos tenido muy buenos resultados en cuanto son a creativos los de turismo. Bueno, Laureano a la cabeza, aprovechamos, le mandamos saludos. Creativos, son constantemente están todo el tiempo pensando cómo hacer para atraer los turistas a Concordia, y eso es muy importante porque por supuesto que da trabajo y a nosotros eso nos pone muy contentos. Celeste, y pensando en un futuro mediano plazo, ¿no? Se anuncia lo que puede ser el aeropuerto de Concordia. Viste que también anunciaron como una remodelación del parque industrial. Uno entiende que, reiteramos, pero el escenario es complejo, pero ¿se puede empezar a vislumbrar un acomodamiento ahí que puede traer buenos resultados para Concordia? Bueno, se está trabajando en ¿viste eso? Esto de la adhesión que hicieron ustedes al RIG y al RINI. Sí, no deja de ser un dato importante. No, por supuesto. Se está trabajando en eso, se está trabajando intensamente en el tema del aeropuerto. Estamos, por supuesto, que esperando que se terminen las habilitaciones y demás, que no dependen de nosotros como municipio. Y sí, se está por comenzar la ampliación del parque industrial, y bueno, soñamos con que haya muchas más empresas que quieran estar en el parque industrial, invertir en Concordia, y por ese camino vamos. El escenario, si bien va vinculado a la inseguridad, pero otro día tuvimos una nota acá con la gente de fortalecimiento social. El escenario esto de las problemáticas sociales, ¿cómo lo estás viendo? A nosotros nos genera preocupación el hecho de las adicciones, la violencia. ¿Cómo estás viendo que se está trabajando ahí? Bueno, nosotros comenzamos a principio de este año a desarrollar lo que eran lo que son las mesas de desarrollo humano. En esa mesa de desarrollo humano hay diferentes comisiones. Una de las comisiones es la de consumos problemáticos. Bien. Y está muy activa. O sea que lo ponen en la agenda. Eso sí, está por bueno. Supuesto. Para nosotros es muy importante poder trabajar sobre eso. También sobre la salud mental. Yo particularmente estoy empezando a trabajar en algún proyecto para un programa de salud mental para jóvenes. Hoy nosotros vemos que los jóvenes están cada vez con más problemas de salud mental y son problemas invisibles. No los estamos viendo, pero como sociedad, ¿no? Yo como mamá de un adolescente lo veo en amigos, en amigas. Sí, se está tornando muy latente, eso está bueno. Y pasa, y no hay que invisibilizarlo. Por el contrario, creo que nosotros tenemos que hablar de esto, hay que hablar con ellos, hay que acompañar al adolescente. Por supuesto que hay personas mayores que tienen este problema, ni hablar, pero creo que hoy hay que enfocarse en el adolescente. Es una etapa de la vida muy importante y creo que hay como una progresiva de casos cada vez más y hay que enfocarse ahí. Y creo que es por ahí, y está creo bueno, que esta gestión está ocupándose de eso. Y también lo hace con el deporte, ¿no? Nosotros tenemos muchas, en este caso, muchas actividades en cuanto a lo deportivo, porque para el intendente el deporte es primordial, entonces por eso le damos mucha importancia a este tipo de cosas, justamente para poder sacar a los chicos de estos lugares donde los tienen en la oscuridad, ¿no? Ya sea por depresión o por consumos problemáticos. No, pero está bueno y avanzar en un proyecto. Y aparte, bien también lo que es la intensidad de lo que puede ser el área de educación y cultura. El otro día miraba 140 talleres poniéndose en marcha, pero el otro día estuvo Gato acá en vivo y dijo que no es 140, que ya se amplió. 140 fue cuando se lanzó. Cuando se lanzó y ya había como 10 o 15 más para iniciar. Qué bueno eso, ¿no? Está bueno. Porque tenés desde talleres casi para oficio, pero alfabetización, viste que vos te enterás gente que no sabe leer y escribir en el año 2025 y decís, wow, ¿en serio? Sí, y hay talleres de alfabetización. Qué bueno eso, ¿no? Sí, lo de alfabetización es un programa específico de alfabetización para adultos a partir de los 18 años. Nos parece, a mí particularmente, me parece que más allá de que es una excelente política pública, esto de alfabetizar a quienes lo necesitan, sensibiliza un poco, porque es como vos decís, como en el 2025 hay gente que tiene 50 años y no sabe leer ni escribir. Sí, en Concordia pasa mucho más de lo que nos imaginamos, porque para poder llegar a esta política pública se hizo un relevamiento en toda la ciudad de Concordia, donde dieron los números, tristes números de personas que no sabían ni leer ni escribir, y por eso es que Gato, con todo su equipo, desde la Subsecretaría de Educación y de Cultura ahora, decidieron hacer este programa con gente que no solamente de Concordia, sino de otros lugares que aportaron para este programa. Nosotros tenemos cuadernillos para estas personas, hay un cuadernillo específicamente que se hicieron para las personas adultas. No, muy bueno, que no acá en el nido hay uno, hay un profesor que me contaba el otro día, Ezequiel Peichoto, le mando un saludo, que dice que es gratis el cuadernillo. Bueno, él está de profesor de eso. Y decía, increíble, pero hoy tenés la oportunidad, porque nosotros no te vamos a juzgar por qué no sabes leer y escribir. No importa por qué. No importa el por qué. Tenés la oportunidad de aprenderlo en un escenario en el cual los dispositivos juegan un rol importante y vos no sabés leer. Hoy tenés la oportunidad. Pablo, la gente que no sabe leer y escribir, ni sumar, porque hay un montón, puede ir al almacén. Tal cual. O sea, por cuenta propia. Tal cual. Porque no sabe lo que, o sea, sabe lo que va a comprar, pero no puede leer lo que dicen los carteles. No puede ir al supermercado. Terrible. Es tan básico como eso. Entonces, creo que es muy importante, es una excelente política pública y es un hito para la ciudad de Concordia también. Sin duda. Celeste, ¿cómo están funcionando como bloque y cómo estás viendo el Consejo en lo que tiene que ver hoy? Que no era típico para Concordia, tres bloques diferentes, pero se ve un bloque oficial, compacto, sólido, ¿cómo lo estás viendo? Sí, nosotros estamos trabajando excelentemente bien como bloque. Por supuesto, yo siempre digo esto, creo que cuando vine la última vez lo hablamos, todos venimos de diferentes partidos, todos tenemos nuestros pensamientos y nuestras ideas, pero nosotros lo que priorizamos es la gestión. Bien. Entonces, cuando nos sentamos a hablar, y si hay diferencias, que por supuesto hay diferencias, sabemos que lo que hay que priorizar es la gestión y hay que trabajar en pos de eso. Así que por ahí las diferencias quedan de lado para poder trabajar en conjunto y de la manera que se está viendo, claramente como un bloque compacto y que todos nos llevamos bien. Ahí está. Y con respecto, el otro día hubo un cierto debate ahí en torno a la radio pública, que algunos dijeron no quisieron discutir. Vos lo que decías, no era el lugar para discutir, porque vos tomaste la palabra ahí y hablaste que no era el momento. El último nos sentamos, lo discutimos en comisión. Si querés hablar sobre eso. Sí, sí, por supuesto. En ese momento lo que yo dije claramente fue que lo que se presentó, que es un proyecto de resolución, a mi entender, no es la manera, en todo caso tendría que haber sido un pedido de informe, pero bueno, eso es una cuestión legislativa. Ahí está, sí, sí. Se pasó a comisión. Entonces, al pasarlo a comisión, lo que hay que hacer es tratarlo en comisión. Claro. Y uno cuando presenta un proyecto de resolución, lo que puede hacer es explicar de qué es el tema. Pero quizás explayarse de la manera que lo hicieron los concejales que presentaron este proyecto y los demás concejales que quisieron hablar, no era el lugar, no era el momento, había que seguir con la sesión, no era ese el lugar. Eso se habla en consejo, en comisión. Me parece que fue más para la tribuna, para poder después tener alguna repercusión en los medios, que en realidad para trabajar este proyecto de resolución que ellos presentaron de la manera correcta. Por eso es que yo pedí en ese momento que se siga con la sesión y que se hable donde se tenía que hablar. Una concejal me respondió que nadie se puede, no le podemos cercenar la palabra a los concejales, y en ese caso nadie estaba cercenando. Yo no le estaba diciendo no hablen, no quiero escucharlo, hablemos, le estaba diciendo hablemoslo donde lo tengamos que hablar. Esto de estar tirando cosas para la tribuna ya pasó, es vieja política. Ahí está. Igualmente, más allá de que hay cuestiones en lo que es la sesión puntualmente entre el oficialismo y la oposición, después cómo es el trato, así para contarlo a la gente, porque hay varios que uno ve que proyectos que firman concejales del oficialismo y la oposición, que uno dice, mirá qué bueno que está esto. ¿Cómo es el trato? Más allá de que representan y que posiblemente esté potenciado por un escenario electoral o político, ¿cómo es esa vida cotidiana de los concejales? No, bien, nosotros bien, por supuesto que nos sentamos todos a trabajar en las comisiones, y estamos podemos estar de acuerdo o no con ciertas cosas que tratamos en comisión, pero por suerte fueron más las que coincidimos que las que no. Obviamente que, como que vos decís, está por ahí incentivado en un escenario electoral que hay este año de decir, bueno, no le voy a votar, o no le voy a firmar, o no voy a acompañar, y bueno, y está bien también, porque son oposición y ese es su trabajo, ¿no? Seguro. Pero hubo una buena lectura, el bloque opositor, te lo hablaba fuera del aire, hace un pedido de informe por la transparencia y todo eso. Cuando se podía haber generado una polémica, ustedes dijeron, sí, acompañamos, salvo algunos detalles que queremos dejarlo en claro, vamos a acompañar, queremos demostrar la transparencia, y fue valorado esto por la sociedad. ¿Está bueno eso o no? Es que nosotros claramente le tenemos que demostrar a la sociedad que no nos sentamos ahí para pelearnos con los demás concejales o para... por sentarnos a decir dos, tres cositas. Nosotros realmente trabajamos durante toda la semana para poder sentarnos ese jueves, ahí en la sesión. Entonces, en ese trabajo también resulta esto, es decir, ¿por qué no vamos a acompañar un pedido de informe si esta gestión no tiene nada que esconder? Entonces, por supuesto, nosotros hay cosas que podemos modificar charlándolo con ellos, que también ellos pueden decir, no, yo esto no lo quiero modificar, pero ya es una cosa de ellos porque son quienes lo presentan. Pero como nosotros estamos trabajando bien en conjunto, reitero, y podemos tener sí, no o algunas diferencias, pero siempre tratando de que este consejo todos trabajemos para la sociedad. Y si la sociedad, si ellos creen que la sociedad merece algún tipo de respuestas en cuanto a eso, bienvenido sea. Por suerte lo podemos hacer, no le debemos nada a nadie en cuanto a esto. No sé si ellos pueden decir lo mismo, así que está bien. Recién hablaste de se hace un relevamiento. Está bueno cuando lo entendés, el plan relevar está bueno. Está muy sí, fue bueno. Difícil al principio, ¿no? Fue difícil. A mí, justamente con la educación y el ejemplo que vos tuviste, empecé a entenderlo, lo importante, porque empezaron a aparecer las políticas públicas en base a los datos. ¿Está bueno eso, no? Claramente. Fue difícil al principio. También a nosotros nos costó también, bien, ¿no? Ojo, porque nos costó decir, bueno, pero ¿cómo vamos por acá con el relevar? ¿Dónde terminamos con el relevar? Pero por supuesto nosotros veníamos trabajando antes de ser gestión. Y antes de ser gestión también se trabajaba esto, con otro nombre, como sea, pero también trabajábamos este plan. Sí, sí, sí. Entonces nosotros sabíamos lo que hacíamos, lo que estábamos haciendo y lo que vinimos a hacer. Por eso le dijimos a la gente, tranquilos, en algún momento todos vamos a ver los resultados. Y por suerte ahora los estamos viendo. Es importante saber datos y saber qué es lo que tenés que arreglar o solucionar antes de solucionar. Porque políticas públicas vacías hay un montón. Pero si nosotros... Bueno, ahí con la educación es una lectura importantísima. A mí me mostraron datos. Fue algo concreto. Y salud, dos cosas muy, muy concretas. para ir a aplicar políticas ahí. Pero sí, por supuesto. Y la Mesa de Desarrollo Humano hoy, que es que trabaja en conjunto con Relevar, lo está haciendo también, porque tener la Mesa de Desarrollo Humano, yo soy parte de la mesa en sí, bien, donde están todas las comisiones, o los representantes de todas las comisiones. Yo como concejal me toca ser parte de eso. Después cada uno de los concejales están en diferentes comisiones. Estas comisiones están trabajando en conjunto con Relevar, ¿sí? Pero a su vez, dentro de la mesa se hablan diferentes problemáticas puntuales y urgentes que hay en la sociedad de Concordia, en alguna persona en particular, alguna familia en particular que lo necesita ya. Pero a su vez, todo esto tiene como finalidad una política pública. Porque si nosotros nos sentamos 10, 15 personas una vez por semana o una vez cada 15 días a resolverle puntualmente a una familia algo, o a una persona, o a una madre soltera, o a un padre soltero, pero esto no termina en una política pública, si nosotros nos juntamos todos esos casos y decimos, bueno, esto es lo que está pasando, hay que resolverlo así, no tiene sentido. Entonces, la idea es que todo esto, todos estos casos que nosotros vamos viendo, terminen en una política pública. Qué importante es lo que se anunció la semana pasada, Celeste, que tiene que ver con este acompañamiento para generar un desarrollo en la zona oeste, con esta, no sé si ONG a nivel Latinoamérica, que van a avanzar justamente en un desarrollo en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad de Concordia. Está bueno porque me imagino que es a partir de gestiones ante reparticiones internacionales, que aparte no son reembolsables, que no deja de ser un dato menor. ¿Está bueno eso o no? Sí, por supuesto. Nosotros como gestiones estamos todo el tiempo, como están, son tan escasos los recursos que manejamos, tenemos que buscarlos en otro lado, gestionar en otros lugares este tipo de cosas. De eso resultan estas cosas que están pasando, que son muy buenas, como vos decís, para la ciudad de Concordia, para la sociedad que hoy, más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca lo está necesitando. El otro día hablaba, ¿te acordás cuando se generó la polémica en torno al programa Techo de las Viviendas? Y me encontraba con una persona que dice que está chocha, pero aparte siempre está bueno ver la realidad anterior a esto, ¿no? Porque si no criticamos esto, pero si vos veías cómo estaban antes, decís, la verdad que termina siendo algo muy positivo, ¿no? Claramente, la gente que criticó las casas de o los módulos de techo es porque nunca en su vida fue al barrio y vio realmente cómo vivía esa gente. Sí, barro. Es barro. Algunas maderas y nylon. Sí. Eso era. Entonces, para esta gente, darle un techo, valga la redundancia, es dignidad. Más allá de que pueda parecerle a otras personas que era una casita de perro, porque lo han dicho. Sí, por eso te pero digo la crítica. El tema es que tenés que verlo desde qué lugar lo estás mirando. Si vos lo estás mirando sentado en tu casa, en el living, con una estufa, y tomando un mate, comiendo facturas o lo que sea, y seguramente lo vas a criticar. Sí, es claro lo que decís. Tenés que ver desde qué perspectiva lo mirás y tener un poco de empatía con esa gente que realmente la pasaba muy mal. Sí. Llovía, olvídate, ¿no? Lo que era eso. Buen laburo ahí de la gente del Invitán. ¿Cómo lo estás viendo a eso? Con esto de la regulación dominial, con avanzar en programas junto, en articulación con el IAPB, sabiendo que vivienda una de la demanda histórica de Concordia, yo creo que de todo el país, porque el crecimiento demográfico es constante, pero buen laburo ahí, ¿o no? Sí, por supuesto, ellos están trabajando muy ordenado, es muy valorable lo que hacen. Sí, pero es como que el intendente le dio un puntapié a ese sector, ¿no? Es decir, che, vamos a tratar de ir resolviendo esto. Es que para nosotros es un eje de esta gestión, poder regularizar dominialmente a las familias que los están necesitando. Posiblemente no todas las familias tengan la suerte de tener su regularización. Ojalá que sí. Ojalá, sí, seguro. Ojalá que sí. Hacen que la quieran pintar, que le quieran arreglar, que le quieran... ¿Y sabes qué? se entusiasman y cuidan su barrio, cuidan su lugar. Eso es importante. Es importante porque culturalmente en Concordia se acostumbraron a decirle, bueno, mira, ya tenés un terreno, andá, hacé una casillita, yo me hago el que no vi y está todo bien. Y esa persona se termina creyendo que tiene que vivir así. No es esa la forma que tiene que vivir. Sí. Entonces, desde el Invitam están todos los días yendo a los lugares, hablando con la gente, pero que aparte no lo hacen solamente en cuanto a lo dominial, también lo hacen con desarrollo social, porque van asistentes y demás, para poder hablar con esos vecinos y tratar de darle alguna respuesta. Celeste, ¿qué lectura hiciste de lo que pasó acá con la planta de tratamiento de residuos? Que se generó polémica en torno también a la figura de Juan Grabois, si querés llamarle, si bien algunos dicen, bueno, pero no va por ahí. Hubo un posicionamiento del secretario de Gobierno diciendo quédense tranquilos, que van a poder seguir laburando, pero la polémica está. ¿Qué lectura o qué análisis hiciste de eso? Yo claramente, lo dije en una de las sesiones del Consejo, acá lo que pasaba era que habían... Primero, que ya el contrato, el comodato estaba vencido. Hace más de un año. O sea, apartamos de esa base. Sí. Ellos estaban, si querés llamarlo, usurpando un lugar que no, ya no les correspondía. Pero por otro lado, ellos reclaman cierta cantidad de familias que se quedan sin trabajo. Eso no es real. Lo que nosotros evitamos son los intermediarios. Pero más allá de eso, hay... no sé, 10, 15 familias que ellos desean que se quedan sin trabajo, hay 50 familias que quieren entrar a trabajar en la planta o poder hacerlo, y no se las dejaba. Seguro. Porque ellos eran como un grupo cerrado y no se las dejaba. Entonces, lo que nosotros decimos es, a ver, se vino y se les dijo, no les dijo váyanse, dijo, tienen 5 días para retirar sus cosas, sus pertenencias e irse. Nadie les dijo váyanse, nadie se quedó con sus cosas, nadie hizo eso. Ahora, nosotros por supuesto que vamos a seguir trabajando y apoyando a la gente que quiere trabajar en la planta, pero sin intermediarios. En ningún momento se les dijo que no iban a poder seguir trabajando. Lo que pasa es que posiblemente haya alguna mano negra que le quiere hacer creer a la gente o a estos vecinos que trabajan en la economía social, que nosotros no los queremos ahí. Y no es la realidad. Esa no es la realidad. O sea que si analizamos acá el futuro, esto se va a ir resolviendo. Por supuesto que se va a ir resolviendo. Ya se está resolviendo. Ya se está resolviendo. Pero que la sociedad sepa que nadie fue a sacar a nadie de su lugar de trabajo, sino que fuimos a decirle, bueno, este lugar ya no les pertenece porque el comodato se terminó. Nosotros necesitamos reorganizarnos. Y para reorganizarnos, ustedes tienen que dejar este lugar. Después vamos a volver a trabajar. Nadie les dijo que no van perfecto. A trabajar. Está buena la aclaración. ¿Cómo estás viendo ese sector que dijiste ahí de la economía? Que obviamente se organizan y están contemplados dentro del municipio, que son los emprendedores, los artesanos. Vi que el otro día anduviste recorriendo ahí a la gente que ocupa un lugar en una plaza, y yo sí se la va rebuscando, y que está bueno que ustedes estén presentes, por lo menos para escucha, y en algunos casos también para organizarlo. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando fuertemente con los emprendedores y con los trabajadores de la economía social, como te dije anteriormente, para apoyarlos, para incentivarlos, para darles capacitaciones. El señor Parra, que es una persona que muchos conocemos, está trabajando incansablemente para esto. Y lo está haciendo bien. Yo hablo con las personas que están en la plaza frente a la municipalidad y están contentos. Por supuesto que puede haber algunas diferencias, pero ellos están contentos porque se les está dando un espacio. Se les está dando un lugar y se los está escuchando. Nos les decimos, bueno, ahí tienen un lugar, vayan y vendan. Se los está escuchando, se los está capacitando. Eso está bueno. Y les estamos diciendo... Los estamos viendo, están acá y nosotros los acompañamos. Eso es lo que esta gestión quiere. Decirles a la gente, a todos los sectores de Concordia, los estamos viendo y nosotros los queremos acompañar. Perfecto. Siempre se me pasa lo mismo con Celeste, se vuela la hora, pero no puedo dejar de hablar de política, y hace poco hubo cambio de autoridades en la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás viendo el partido? Me imagino que contenta, ¿o no? Sí, por supuesto. Movilizado. Siempre un partido movilizado a mí me pone contenta, me pone feliz ver la casa del partido llena. Llena el corazón. Desde muy chiquita yo camino por esos lugares, en los diferentes direcciones que ha tenido el partido desde siempre. Y está bueno, nos gusta, me emociona y allá vamos por este nuevo comienzo que tenemos con Gabriela de la cabeza. En un escenario, un contexto histórico para el radicalismo, ¿no? Lo que pasa en Concordia, yo veo que de todos lados con que hablás, te hablan del triunfo. Fue una alianza, obviamente, y esto no lo ponemos en discusión, pero Francisco Ascue del radicalismo, intendente de Concordia después de 40 años de hegemonía peronista, es un momento histórico, ¿no? Sí, por supuesto. Para nosotros es muy importante ser parte de la historia. Vinimos a romper con esto de Concordia es la capital del peronismo. Ya no sé si es la capital del peronismo. Me animaría a decir que no. Y para nosotros es... en algún momento fue increíble y ahora ya es una cuestión de decir, loco, nosotros lo logramos, trabajamos mucho para esto y logramos tener un intendente radical en la ciudad de Concordia después de 40 años y romper con esta hegemonía peronista que tanto mal le estaba haciendo y le hizo a la ciudad. Pero aparte un radicalismo movilizado, con la presencia de pibes, no deja de ser un dato lindo para... Más allá de lo que pasó, ahora te voy a preguntar con Francisco y a nivel provincial, que hubo ahí cuestiones, algo me dijiste fuera del aire, pero está bueno esto, ver los jóvenes entusiasmados con la política. Me parece que el radicalismo hoy picó en punta en ese sentido, ¿no? Y el radicalismo viene de la juventud. Eso es una realidad histórica. Nos encanta ser jóvenes radicales. Ahí está. Después nos vamos pasando, nos caemos del padrón y dejamos juventud. La edad te dice, no, hasta acá. Sí, bueno, pero igual. Acá. Y es importante, es muy importante ver chicos, ver jóvenes entusiasmados, queriendo aprender de política, queriendo leer libros, queriendo sentarse con uno y decir, bueno, yo quiero que vos me hables de cuando tal cosa, de cuando pasó tal cosa. Está buenísimo, nos llena de orgullo a nosotros. Por eso, nosotros tenemos hoy una presidenta de Juventud Provincia, que es Eliana Lagraña, y que para nosotros como concordienses es un orgullo. Y la gestión anterior era la de Gabriel, que hoy es el presidente del Comité Departamental de Mayores. Entonces, es muy importante, el radicalismo de Concordia está avanzando a pasos agigantados. Acá en la mesa la tenemos a la vicepresidenta de Juventud, de Comité Departamental, que es Karen. Hay muchos chicos entusiasmados y muchos chicos ahí listos para arrancar. Y yo siempre les digo lo mismo, se lo digo a Karen y se lo digo a todos. Chicos, ustedes no son el futuro, porque siempre le hicieron creer son el futuro. No son el presente, son el aquí y ahora. Y ustedes tienen que accionar con eso. Nosotros estamos y queremos ser escuchados. Y eso al partido le hace muy bien. Seguro. Antes para hablar te mandaban a pintar cartel atrás. Hola. Hoy, ahora sí. Antes tenías que pedir permiso para entrar a una reunión de mayores. Pero vos sabés que he hablado con, no lo tomen a mal, viejos dirigentes, lo digo con con cariño, que lo empiezan a ver con buenos ojos a todo esto que está pasando. Que antes tuvieron cierta resistencia, pero ahora empiezan a ver con buenos ojos lo que está pasando. O empiezan a entender que son otros los tiempos. ¿Qué lectura hiciste de lo que le pasó a Francisco? Justamente ya todo teniendo en cuenta que viene de conducir los destinos de Concordia, todo uno daba a entender que era una opción muy potente para Concordia presidir el radicalismo a nivel provincial, pero hubo ahí unas cuestiones. ¿Qué lectura hiciste? Hablando de viejos radicales, sin ofender, la lectura que yo hice es clara. El radicalismo de Concordia siempre fue la hermanita pobre del radicalismo de la provincia de Entre Ríos. Hoy nosotros somos gestión y sacamos al peronismo de la intendencia de una de las ciudades más importantes de la provincia de Entre Ríos. Lo tenemos a Francisco Ascue como conductor, una persona que rompió todos los esquemas y que está más fuerte que nunca en la ciudad de Concordia. Y por supuesto que hay algunas personas con intereses particulares y egoístas que no les gusta y están dentro de mi partido, y yo lo digo, no me escondo atrás de esto, yo lo digo. Lamentablemente dentro de mi partido lo que hay es mucho egoísmo. Y lo que sucedió fue eso, simplemente eso. Fue tocar algunas fibras de algunas personas que no le ganaron a nadie, que posiblemente la mayoría de los radicales de la provincia de Entre Ríos no lo conocen, pero que no les gustó que nosotros, como radicales concordienses, tengamos el protagonismo que hoy tenemos en la provincia de Entre Ríos, y pasó lo que pasó. Pero estamos más fuertes que nunca, y Francisco también. Vio Francisco que dijo, déjala ahí, ya está, porque tenía otra instancia para... Es que la realidad es así. Yo lo hablaba con Marcelo López, con el diputado provincial, y decía, bueno, pero algo más tenemos que hacer. Y me dice, mirá, Cele, ya está, dejalos. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Dejalos. Nosotros seguimos por donde tenemos que seguir. Y Francisco lo que dijo fue, yo no puedo tener mi cabeza ocupada en estar peleando esto. Yo lo que tengo que es dirigir los rumbos de Concordia. Y está bien también. Me parece que está bien. Sí, por eso sí, la cortó ahí. Bueno, están pidiendo internas. Se viene. ¿Estás haciendo lectura de eso? Mira, todavía estamos... viendo ese tema. Sí se reunieron en Villaguay la semana pasada, y bueno, llegaron a un acuerdo que va a haber unas internas, creo que el 6 de julio, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy hay reunión en el partido, como todos los lunes a las 20 horas, así que seguramente hoy hablaremos puertas adentro, en nuestra casa, como siempre lo hacemos los radicales, porque lo que tenemos es una democracia interna cada vez más importante y mucho más sana, porque lo que hace la democracia es que es sana para el partido y para los correligionarios. Se me volvió la hora, Celeste, pero te quiero hacer otra pregunta. Decime. Viste, Karen, cómo es esto. Una horita la tuvimos. Celeste, ¿cómo ve las elecciones de medio término, esta que se vienen a nivel nacional? Algunas hablan de que se trata de una de las más importantes en la historia, por estos modelos totalmente fuera de lo común para la Argentina, como es la figura de Milei y todo eso. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo el rol del radicalismo también en ese armado? Bueno, mirá, está como raro, ¿no, Pablo? Sí, ¿lo ves yo raro? Creo. Yo lo veo como raro. Yo veo todo raro, sí. Como sí, que sí. Yo siento, no sé si es porque estoy tan acostumbrada a las elecciones. El otro día le decía a mis compañeros concejales, che, necesito elecciones. Siento que la última elección fue hace una eternidad. Sí, sí, necesito elecciones. Y está todo como muy callado, como muy quieto. Sí, sí, sí, y a mí me da un poco de miedo. Nosotros, particularmente, como te digo, vamos a ir a una interna para elegir a nuestro candidato, seguramente. Pero todo está muy muy quieto. Cuando yo hablaba del radicalismo picando en punta, digo, porque las otras estructuras partidarias también están destrozadas. Está como, ¿cómo decirlo? Como con un parate, ¿no? Está como que los únicos que nos estamos moviendo somos nosotros. Bueno, yo creo que sí, pero... O por lo menos una actividad, que ya no deja de ser un dato menor. Creo que va a ser un año complicado. Y vamos a tener sorpresas. Evidentemente, bien, acá hay algo que nos va a sorprender, porque si... Nos pasaba anteriormente, decíamos, bueno, el candidato va a ser fulano, el candidato va a ser mengano, y ahora no sabemos, no sabemos qué va a pasar. No hay nombres propios. No sabemos las alianzas que va a haber tampoco. No se sabe las alianzas. Porque en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la gente de Milei arregló con Ritondo, pero tampoco está medio verde, sí, me parece, viste que eso. Hay un sector grande del radicalismo que no quiere saber el lío con eso. Hay un sector del radicalismo que no quiere saber nada con eso, y hay otro sector que está un poquito más condescendiente a decir, bueno, charlémoslo, veamos. Sí, hay un sector. Y está bueno, están buenas las dos posiciones. Sí, pero es buena la frase que usted, está todo raro. Viste que acá La Libertad Avanza se envalentonó y dice, nosotros podemos ir solo tranquilamente. Y algunos dicen, no, tenemos que juntarnos porque a Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Esto es así. Es así. Así que eso está por verse. Pero todo se va a acelerar esto en cualquier momento. Sí, cuando arranque, arranca. Sí, cuando y ya arranque, no para más. No para pero más. Pero bueno, hasta... mientras tanto, esperemos ahí sí, a ver sí, qué pasa. Sí, sí, sí. Celeste, un gustazo que hayas venido. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias, Karen, por acompañarnos. Mira, vicepresidenta, teníamos la mesa. ¿Qué tal, ¿Viste? No cualquiera es secretaria mía. Mira vos, Che, un gustazo, Celeste. Gracias, Pablo. Muchas gracias a vos, gracias a Pablito, gracias. Un beso a Mariana. Ahí está, te fallé con los mates. Creo que nunca te cumplí igual. Me fallaste con los mates, es verdad. Y un beso a todos los que están del otro lado. Perfecto, ahí está, terrible charla con Celeste Fuscao, concejal del oficialismo de Juntos por Entre Ríos. Pablito, todo tuyo.